Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no. Bienvenidas al programa de radio de las niñas y niños de La Gusantina, A Tapar la Calle. Solo los carros que van muy despacio. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen soldados. Solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, que no pase nadie. Solo mis amigos. Un espacio que me invita a jugar. Solo el alguacil tocando el cornetín. A tapar la calle, que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar, te estamos todos esperando. Estamos aquí, que no se diga, que no se lo dé. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. A tapar la calle todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo, 101.8 de FM. Paso, que mañana me caso con un payaso. Buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos aquí las mayores de La Gusantina y nos vamos a presentar. Vamos a empezar presentándonos. A mi derecha. ¿Nos quieres contar algo de tu edad, tus gustos? ¿Algo que quieras que el barrio conozca? Que me gustan mucho los kebabs. Muy bien, gracias por la info. Bienvenida, Yasmín, al programa de A Tapar la Calle. Hola, me llamo Characé, me gusta el voleibol. El volei, deportista. ¿Juegas en algún equipo, Characé? Sí. ¿En cuál? Cantine Gamboa. A tope. Tenemos más invitadas. Hola, me llamo Valentina y me gustan las hamburguesas. Genial, tenemos aquí energía para comer y para el deporte. Y luego en los mandos, ¿a quién tenemos? Hola, soy Estefa y me gusta la pizza. Genial. Recopilotas. Gracias, Estefa, que está ahí a tope de... ¿cómo power, se dice? De power. A tope de power. De DJ, DJ Estefa. Y yo soy María y me gusta la música y comer todo lo que han dicho mis compañeras también. Y ver jugar al vole y a Characé. Bueno, Yasmín, cuéntanos de qué vamos a hablar así esta tarde. Vamos a hablar porque el viernes 20... Bueno, el viernes 20 vamos a hacer una ocupación en el local y nos vamos a quedar a dormir. A tope. Y también vamos a ir a las colonias. O sea que empieza ya como que el buen tiempo. ¿Qué pasa con el buen tiempo? Cuando llega el buen tiempo, ¿qué pasa en Gusantina? Pues que empezamos como juegos, ¿no? Y vamos a la calle jugando a juegos, pero luego toca las colonias. Vale. ¿Y os acordáis de cómo se llama esos momentos en los que estamos en las plazas o en los parques del barrio? Y... Usa, no sé qué. ¿Characet? Que has estado muchas veces. Os voy a dar una pista. Empieza por di, sigue por ver. Divergus. Divergus, a tope, Yasmín. Sí, es que nos hemos emocionado un poco. Vale, y entonces en el Divergus, para la gente que no lo conoce, ¿En qué consiste? Porque, por ejemplo, Valentina, ¿tú has estado alguna vez en el Divergus de la Gusantina? No, yo te lo explico. Venga, entre Yasmín y Charafez nos lo van a explicar. Vale, pues en el Divergus vamos a plazas con juguetes y eso. Vale, Charafez, cuéntanos. Así como, ¿qué pasa en la plaza? ¿Hay juguetes y ya está? Hacemos actividades, bailes, contamos cuentos. ¿Y qué tipo de juegos, por ejemplo, juguetes hay, puede haber en una plaza un día de Divergus? Hay patines, hay como unas mantas por diferentes edades, para pequeños, para el que le gusta cada cosa. Claro, porque por ejemplo, ¿los bebés y las bebés pueden venir al Divergus de la Gusantina? Sí, pues claro, porque hay un espacio para ellos, para que puedan jugar. Claro. Y luego, por ejemplo, ¿qué pasa con las familias? ¿Qué hacen las familias? ¿Las familias también están jugando y acompañando o qué hacen? Sí. ¿O se van? Acompañando. Es verdad. Se pueden quedarse ahí, en el parque, se tumban ahí. ¡Oh, qué bien de chill! Hombre, anda que no ha estado tu abuelo Emilio en el parque, ¿no? Mientras tú jugabas y jugando contigo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Valen, ¿tienes alguna pregunta? ¿Los que no estén apuntados a la Gusantina pueden... Espera. ¿Los que no estén apuntados a la Gusantina pueden jugar en el Divergus? ¿Quién le sabe contestar a la pregunta? Yo. Pues en el Divergus y en actividades que vamos a la calle sí que pueden venir gente de otras... O sea, de que no estén apuntados. Juegan ahí, todo vienen... Todos los que quieran. Claro, es una actividad abierta para el barrio y para la ciudad entera. Quien le apetezca venir puede venir al Divergus. ¿Tienes alguna duda más, Valentina, tú que no has estado? No. Vale, y Charafe y Yasmín, ¿queréis contar algo más del Divergus? ¿O algo que os acordéis que...? Yo sí. Dale, venga. Ya sabes que no. Yo creo que sí. Que siempre nos saltábamos. Decía, te quiero, abuelo, y siempre iba con él. La Yasmín de pequeña, yo también me acordaba de eso. Porque claro, hay música, ¿no? Porque la música es importante ahí para alegrar la tarde, para jugar, como que siempre anima un poco el alma. Sí. Y entonces hay unos altavoces que avisamos de, pues yo qué sé, cuando hay que recoger, porque intentamos recoger entre todas y todos. Hay micros, o cuando hacemos alguna actividad para avisar a las familias y a las peques. Y entonces la Yasmín, de súper pequeña, cogía el micro... Y empezaba, abuelo, te quiero, abuelo. Y luego iba corriendo a abrazarle. Y iba corriendo a abrazar al Emilio. Más único, ¿verdad? Sí. El amor del bueno, el amor de los abuelos y las abuelas. Ay, le quiero mucho. ¿Verdad? Vivan las abuelas y los abuelos, claro que sí. ¡Viva! Oye, una pregunta. ¿El Divergus siempre es en el mismo sitio? ¿O qué pasa? ¿Le contamos eso a Valentina? A ver, nos movemos por plazas donde suelen haber gente. ¿Por qué plazas, Yasmín? Por la Plaza Aso, por San Agustín, por la Plaza San Bruno, por el Parque Urbil. Muy bien. Y... Igual este año introducimos así alguna novedad. ¿Conocéis la Plaza Tauste, por ejemplo? No. ¿Sabéis cuál es? No. Pues igual la descubrimos en el Divergus. Aunque os acordáis el otro día, que también les podemos contar ahí a las personas que nos están escuchando, ¿qué pasó el jueves pasado en Gusantina? El jueves 28 de abril. ¿Qué hicimos? ¿Valen? Jugar. Jugar porque nos encanta jugar en Gusantina. Pero no teníamos una fiesta el jueves pasado. Ah, sí, la contada. Ay, que hemos tenido ahí un lapsus mental. Vale, y la contada, en la plaza en la que acabó la contada de cuentos, pues es la Plaza Tauste. Ah. Ya la descubriremos en el Divergus, no pasa nada. Si bueno, no tengo otra duda del Divergus. ¿A qué horas hay que estar en el Divergus para ir con la Gusantina? De 5 o 5:30, ¿no? Depende, porque vamos cambiando, porque como va llegando el verano y hace cada vez más sol, pues al principio será de 5 a 7. De 6 también. Y luego de 6 a 8. pero no os preocupéis porque haremos unos papeles así de colores muy chulos para que nos acordemos. Entonces nos ponga, pues esta semana vamos a estar en Plaza San Bruno, esta semana vamos a estar en Plaza Aso, esta semana vamos a estar, y así lo sabemos todas. Mi favorito era la Plaza San Bruno porque estaba la fuente y siempre me mojaba. Es verdad. Y la del claustro del Centro de Historias, ¿eh? También. También. Pero bueno, haremos así como la publi, y también a las personas que nos estéis escuchando lo subiremos a redes sociales para que sepáis por dónde andamos, ¿vale? ¿Alguna duda más o alguna cuestión del Divergus? No. ¿Chicas? Vale, pues a ver quién presenta la primera canción. Valentina, ¿quieres presentarla tú, por ejemplo, la tuya? Vale. Cuéntanos, sí, cuéntanos cómo se llama, por qué la has elegido. Se llama Jordán. ¿Y por qué la has elegido? Porque me gusta. Vale. Yo me sé el baile. Pues venga, motivo suficiente para ponerla aquí en Radio Topo. Luego, mientras la escucháis y disfrutáis, nosotras igual nos echamos unos bailes aquí. Igual hasta o incluso cantamos. Hasta os cantamos. Tal vez. Una Salesforce One. Rapera como yo. Desde hace tiempo que no te veo, mami. Quiero calmar este deseo. Dime si tú estás puesta pa' mí, que los enemigos miran feo. Llego a la disco vestido de Jordan y la baby se me pega con un rico splash. Conjunto en I, una Air Force One. Es rapera como yo y le gusta bailar. Ella sabe si la beso lo que puede pasar. El panticito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a Kush. Calladito que ninguno se puede enterar. Chocándome como cuando la conocí. Canto al oído, la beso en el cuello, le aprieto la nalga, le jalo el cabello. Es una chimbita que vive en Medallo y en ese cuerpito yo dejé mi sello. Tenía muchos días sin verte y hoy que te tengo de frente, no voy a perder la oportunidad. Llego a la disco vestido de Jordan y la baby se me pega con un rico splash. Conjunto de Nike y una Air Force One. Es rapera como yo y le gusta bailar. Ella sabe si la beso lo que puede pasar. El pantisito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a Cush. Calladito que ninguno se puede enterar. Como cuando la conocí. Bueno, esta música con tanto ritmo es la que ha elegido Valentina. Y aquí mientras estábamos escuchándola hemos estado bailando porque estas mayoras son unas expertas en el TikTok. Yo no tengo. Pero Yasmin y Charace sí ya han estado ahí a tope bailando, ¿no? Sí. Vale, ¿nos queréis contar algo del TikTok? Que me han quitado la cuenta, me han denunciado. ¿Por qué? Tenía 806 seguidores, te lo juro, ¿eh? Y me la han quitado por hacer un directo. Pero, ¿y qué hiciste en el directo para que te la quiten? Nada, hablar con mis amigas y ya. ¿Y por eso te la quitan? Sí. Y ahora tengo muy pocos seguidores y estoy triste. ¿Porque los seguidores y las seguidoras son importantes para ti o...? A ver, no, en realidad, porque lo importante es ver... O sea, espera. Lo importante es estar en la plataforma, pero en realidad los seguidores también como que cuentan. ¿Y qué vas a hacer? O sea, ¿cuál es tu plan? Pues ponerme la cuenta pública y subir vídeos con hashtag y para que lo vean. Y cuando ya llegue a muchos seguidores me la pondré privada. Claro, porque en plan eso te dan, por ejemplo, a seguir y, o sea, si tú no lo conoces... Lo puedo eliminar. Ah. ¿Pero también le puedes aceptar o cómo lo haces? lo puedo aceptar, eliminar, pero yo sigo a los que me siguen. Solo a la gente que te sigue. Sí. Entonces, si te da a seguir, tú le das a seguir. Claro. Vale. ¿Algo más así de tu cuenta? No. Vale. Así que me he creado una cuenta de ASMRs. ¿Sí? Sí. ¿Y haces en Instagram? No, en TikTok. Y hago cuentas de ASMR. Es muy relajante, en serio. Sí. ASMR. ¿Eso qué es? ASMR es como hablar así. Suave. O sea, lo de los sonidos que... Sí, que te relaja mucho. Vale, que igual aquí los oyentes y las oyentes de Radio Topo no quieren que les hagamos... los sonidillos esos con el micro. Qué interesante, cuántas cosas, Yasmín. Bueno, el tema de seguidores y seguidoras, como lo que dices, que para ti como tampoco es tan importante, ¿no? Porque tú estás en la plataforma que quieres estar, puedes seguir viendo vídeos, ¿no? Puedes seguir haciendo vídeos que te molan, ¿no? O sea que... Genial. Y Characez, ¿qué nos quiere contar de TikTok? Pues de que... Como a mí. ¿Pero y por qué también? Como a mí. Permanentemente. Pero y no dan ningún tipo de explicación. Es que no, o sea, que os lo pregunto porque no me ha pasado nunca. Llevo 6 cuentas. ¿Sí? Y yo también. Yo. Muchas, pero no las cuentas, ¿sabes? Pero tengo muchas bloqueadas. Y es que no dan motivo, es lo que dan rabia. No ponen. Porque te denuncian la cuenta, pero no dan el nombre. O sea, es anónimo. Entonces, cuando te llega la notificación. Te lo dan sin motivos y pues da rabia. O sea, y te llega, siempre te bloquean porque... Esto podemos investigarlo, que yo no lo sé, pero igual nos podemos informar. ¿Te bloquean la cuenta porque alguien te ha denunciado o te pueden bloquear la cuenta porque TikTok o Instagram decida...? Porque te han denunciado. A mí me ponen que no cuentas todos los requisitos. Ah, igual. ¿Tiene algo que ver con vuestra edad? No... Porque igual, no, igual, si en, vuestro, igual en vuestro perfil pone que tenéis 45 años. Que va, no. Eso no tiene nada que ver porque cuando vas a hacer el perfil te ponen la edad, pero eso no sale. Entonces yo pongo mi edad y me dan para acceder. ¿Pones tu edad verdadera? Sí. Pero que eso en realidad no sale en el perfil, solo sale en nuestra privacidad. ¿Y a ti te sale, por ejemplo, los requisitos? O sea, cuando no, solo te dicen... me ponen eso, nada más. Los requisitos es no salir... En bikini ni nada de eso. Yo no he salido nunca. Yo he salido con... Ni insultar, no puedes insultar. Bueno, pues investigaremos porque... A ver qué está pasando ahí, ¿no? O sea, porque si es como para... Y también porque una de las cosas importantes que es que yo estaba pensando... O sea, la Estefa y yo tenemos Instagram y TikTok gracias a las mayores. Que nos es van, verdad. Que yo nos te sigo, van, ¿eh? Nos van enseñando... Y yo a ti. Que si no es por ellas, María, tú y yo estaríamos en el Jurásico todavía. Nos enseñan cómo funcionan las stories, cómo se hacen los boomerang. Los boomerang, cómo hacen los TikToks. O sea, que son unas maestras estupendas en eso. Pero hay muchas cosas que no controlamos, entonces igual podemos investigar de cosas pues también para que nos podamos cuidar y para que sea un espacio seguro y sepamos pues qué herramientas tenemos para cuidarnos y protegernos, qué cosas podemos hacer y qué cosas es mejor que no. Porque Valentina y Characez y Yasmín, lo de cuidarse en las redes sociales también es importante, en Instagram, en TikTok, ¿no? Entonces, nos podemos cuidar mejor si conocemos mejor las herramientas. Entonces, investigaremos juntas porque así Estefa y yo aprendemos y lo conocemos también y nos cuidamos. Y vosotras igual, ¿vale? Investigaremos. Vale, antes de cambiar de tema, me he hecho un pendiente en la nariz. Wow. ¡Qué guay! ¿Estás contenta? Sí. ¿Nos quieres contar el proceso? ¿Quieres contar? Pues mira, te voy a enseñar cómo me dejaron y todo eso, ¿no? Vale. Vale, mira, una niña de mi clase se había hecho uno, pero era falso y yo pensaba que era verdadero. Y mi madre todo justo me dijo, ¿cuál es tu sueño? Y yo, porque pensaba que era de mentira, le dije, tener un pendiente en la nariz, pero sabía que era de mentira porque no me lo iba a cumplir. Entonces me dijo, vale. Al día siguiente se presentó con la fecha y la hora para hacérmelo. ¿En serio? Y fui y tenía miedo, pero me tocó un chico majísimo. Era muy gracioso. Entonces se me pasó rápido porque el dolor duele mucho. O sea, duele, pero rápido. Entonces, ni muté, porque ni lloré ni nada. O sea, que cumpliste tu sueño. Sí. Y se lo agradeciste a tu señora madre que... Sí. Ah, y a mi abuelo también, porque también me dejó y a mi padre. Menudo regalo, ¿no? ¿Te hicieron? Sí. Pues genial. Pues como has cumplido tu sueño del piercing, ¿te apetece cumplir tu sueño de poner la música que te apetezca en Radio Topo 101.8 de FM? Sí. Venga, dale, preséntala. ¿Puedo decir por qué la ha puesto? Sí. Vale. Mientras la va poniendo Estefa, que vaya sonando de fondo. Es el hijo de Camarón. Bueno, que cuando acabe lo digo. No, cuéntalo mientras suena, si vale, quieres. Vale, es porque es de la Niña de la Concepción, como mi abuelo y mi padre lo vio. Siempre lo ve, o sea, lo ve pasar. ¿En persona? El hijo de Camarón lo vio, o sea, uh-huh. Lo ve pasando porque es de ahí. Ya está. Pues que la disfrutéis mucho. Al final salí rapper. Fíjate. Compare, no me compare, yo solo soy yo y Camarón el más grande. El más grande. Dice de mí, ay, que si yo estoy vivo muerto. Él no murió por la droga, el tabaco le causó un cáncer que no perdona. Todos lo lloran. Para los que dicen que ahora tenemos de sobra, si no es. Gracias al undiveno nos falta pa' comer. Ahora bien, dice que seríamos ricos si no fuera por unos pocos de señoritos. Dica esto, José Mosca al micro. La línea representa y le presenta a mí. Rafa lo puso. Sí, ¿lo sabía yo? A mí también me la puso. ¿Celebrasteis el día del pueblo gitano? Sí, tiramos claveles al río. Fue cuando te vi, ¿no? Sí. ¿Qué tenemos? Hicisteis un mural súper chulo en el cole Tenerías. Yo también lo hice. Ahí para conmemorar el Día del Pueblo Gitano. Y es que tenemos muchos artistas gitanos y gitanas en el barrio. Tenemos muchas voces. También a un policía gitano. José Antonio, ¿verdad? Sí. Un día le podemos invitar a la radio. José Antonio Jiménez, que está aquí en el barrio y ha sido a venir a la Gusantina, a venir a la Gusantina de pequeñito. Sí. ¿Tú lo viste? Yo no, porque soy muy joven, pero... Sí, va, de compañía. Sí, que venía. Yo también venía a la Gusantina, pero es que él es más mayor que yo. Entonces iba en otro grupo. ¿En serio tú también ibas a la Gusantina? Sí. Oye, Ojalá hubiera tenido yo la Gusantina de pequeña. No la tenía. ¿Por? Pero también jugaba mucho en la calle porque no vivía en este barrio. Ah, yo quiero decir una cosa que me enseñó Estefa sobre la Gusantina. Vale. Espero que buena, ¿no? A ver. No, pero que sí, que Gusantina... La Estefa ha puesto cara de susto. Porque mira, a mí me dio por un día decir que porque se llama Gusantina. Y es porque antes Gusantina está en la Plaza San Agustín, ¿no? En la calle San Agustín. Eso. Y Pues Gusantina es las mismas letras de San Agustín, entonces, por eso. Esto es exclusiva para Radiotopo 101.8 de FM. Claro. Dato curioso. Dato curioso. 11, ¿no? La Gusantina cumple este año como 32 años. ¿32? Sí. Es mayorcica, lleva mucho en el barrio. Yo sé por qué. Pero... Que la Madalena. El cumpleaños es de una gusana. Sí, porque la gusantina es la gusana pirata, ¿no? Sí. La gusana que está ahí. Y como se llama nuestro barrio Madalena, lo celebran una Madalena. Claro. La gusana pirata. Oni-chan. Lo celebro en la Madalena. ¿Puedo decir una cosa? Datos curiosos de la gusantina, gracias, mayoras. Sí. Oni-chan. ¿Qué significa? Significa hermano, hermano eso. Oni-chan. ¿Queréis decir algo más en algún idioma para ya casi despedirnos? Que estamos llegando al final, se ha pasado muy rápido. Y American Sai. Vale, Valen, ¿quieres comentar algo para el final? Hola. Vale. Adiós. Hola. Valentina se despide con un adiós, porque es muy original. ¿Characé? Que sí. Con un adiós. Vale. ¿Y Yasmín? ADS. ADS, vale. ¿Queréis saludar a alguien? Mira, yo a mi abuelo porque lo quiero muchísimo. Hombre. Ya está. Es que... Lo saludamos en el Divergus. No lo vamos a saludar aquí. La verdad que el Emilio, yo también lo quiero. Yo quiero saludar a mi mamá. Y yo a mis padres. Espera, profe, ¿te acuerdas? Y a mi abuela. Profe, ¿te acuerdas cuando nos hiciste la entrevista? Sí, es verdad. Le hicimos la entrevista al Emilio. Saludo a Natali. Saludo a mi abuelo, que te quiero mucho. Pues a la... por parte de padre y por parte de madre. Vivan las abuelas, los abuelos, las madres, los padres, los tíos, las tías. Y bueno, podéis seguir la cuenta SMR esta de la Yasmín, que no va a ser aquí en Radio Topo. Vale, pues os vamos a dejar... ¡Adiós! Vale, la canción de la Characez para otro momento, porque vamos a acabar con Juntes hay que jugar. Últimas palabras, equipo, que nos vamos. Muchas gracias a todas. Gracias, adiós. Keep up. A disfrutar. Keep up. Adiós. Keep up. De prisa.